Lunes 4 de junio. Los Estados Unidos en la profecía. La gente se pregunta, y con razón, ¿cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy, o en el futuro, que se describe en Apocalipsis 13? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos, como lo hizo en el pasado, pues la respuesta también se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. ¿Qué símbolos nos ayudan a identificar quién es este poder? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5, se menciona que a la bestia que precede a esta, y que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma, se le dio poder por 42 meses. Estos 42 meses son los tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel capítulo 7, verso 25, o los 3 años y medio de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, o 1260 días proféticos de Apocalipsis capítulo 12, verso 6. En el tiempo durante el cual el poder papal oprimió a sus oponentes. Este período profético, entre paréntesis, que utiliza el principio de día por año, comenzó con la supremacía papal en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798, el año en que el Papa fue llevado cautivo. En este momento, el poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Alrededor de esa época de la historia, cerca del final de los 42 meses, 1798, aparece otra potencia, Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 11, que surge de la tierra y que contrasta con muchos de los poderes anteriores que surgieron del agua. Ver Daniel capítulo 7, versos 2 y 3, que es un símbolo de las masas humanas. Comillas, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Por estas y otras razones, este poder debe ser Estados Unidos de Norteamérica, que surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo y no tuvo que derrocar a ningún imperio mayor para ello. ¿Cuál era, en 1798, la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y sólo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 435. Aunque primero se describe a este poder con dos cuernos como de cordero, animal que simboliza la mansedumbre, hablará como dragón, Apocalipsis capítulo 13, verso 11, lo que denota un tiempo de persecución similar al ocurrido bajo el poder anterior. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 17, entonces, responde la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia que la profecía predice. Simplemente contará con el respaldo del poder de los Estados Unidos.